¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Estamos en este, el segundo programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Que como ustedes bien saben, bueno, pues las líneas están abiertas para que ustedes nos llamen y nos cuenten sus historias, aquello que han vivido o alguna historia que tengan preparada para contar, que hayan escuchado en algún lugar. Bueno, pues aquí la estaremos recibiendo y abriendo los micrófonos para que ustedes nos cuenten estas historias por estas fechas que estamos pasando. Ya comienzan a sonar los teléfonos y bueno, pues un saludo antes que nada a toda la gente que nos escucha en este momento y que bueno, pues se va a desvelar un poquito aquí con nosotros para escuchar esas interesantes historias y algunas anécdotas que nos pudieran relatar en esta noche a través de los teléfonos. Así que bueno, pues le doy la bienvenida también por aquí. Nos acompaña esta noche en controles nuestro amigo Luis Guerrero, que ya está por aquí listo, presto y dispuesto para, bueno, pues atenderles también a todos ustedes. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí ya, por supuesto, para atenderlos y estar al pendiente de los mensajes. Y estaremos aquí recibiendo sus mensajes. Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que esta noche sea de su agrado. Y esperemos que los hechos paranormales esta noche nos vengan el día de hoy a ver qué tan bonito nos viene. A ver qué tal nos va esta noche. Muy bien. Bueno, fíjate que ayer compartíamos una, bueno, nos compartieron una fotografía, un radioescucha que ha seguido este programa. La compartimos por ahí en redes sociales, a través del Facebook. Y bueno, pues la subimos para que ustedes opinaran también acerca de esta fotografía, les repito, fue enviada por una persona que sigue el programa y tomó esta fotografía y la quiso enviar. Yo decía que había sido el día de ayer, antier, que habían tomado esta fotografía, pero no, ya chequé y fue, me decía que el día que hubo un eclipse de luna, y bueno, pues en la fotografía ahí claramente se hacía la luna. Y si ustedes ingresan en Facebook, en la página de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, bueno, pues ahí podrán observar esta fotografía y han surgido bastantes comentarios en relación a esta imagen, que bueno, pues algunos pues comentan lo que les parece que se ve por ahí, que nosotros decíamos es una silueta, una sombra que se alcanza a percibir solamente. Y bueno, pues ellos dicen por aquí, por ejemplo, dicen que es una bruja. Por acá, ¿qué nos decían? Bueno, algunos hacen referencia a que, bueno, haciendo algunos filtros, o sea, trabajando ya la imagen de la fotografía, bueno, pues se puede ver que la silueta que se alcanza a percibir ahí es que está a un lado del campanario del Templo de las Monjas. Bueno, pues ya se ve que es más cerca de la cama, la imagen. Así nos dice. Entonces seguramente pudiera ser una garza, como las que abundan o abundaban en el parque, Parque Benito Juárez. Por aquí hay quienes dicen pues que no existen las brujas. Algunos comentarios chuscos también que se hicieron por aquí. Algunos igual que una bruja, que eso no era una gárgola, que era el comentario que hacía por aquí nuestro buen amigo Saúl, que pudiera ser, esto sin afirmarlo, ¿no? Nosotros compartimos la imagen simplemente. Por aquí una persona también nos decía que quizás pudiera ser una bolsa volando, un águila o alguna ave, de las cuales se ven mucho a temprana hora. Y bueno, pues también algunos comentarios en relación a quienes estamos por aquí en cabina, que le agradecemos también todos sus comentarios, los tomaremos en cuenta para pues ir mejorando en el programa y bueno, pues haciéndolo del gusto de todos ustedes. Y bueno, pues por ejemplo esta persona que nos decía igual que no tenemos el equipo para analizar una fotografía, la verdad es que no, este es un programa de radio, Y pues estamos compartiendo simplemente esta imagen, pero si ustedes tienen equipo profesional y nos pudieran echar la mano, pues les agradeceríamos muchísimo que pues analizaran bien las fotografías y bien, si ya si la checas, bueno, pues de momento te la mandan y dices, ah, caray, ¿qué se ve por aquí en la imagen, no? Pero si la analizas, sí, bien puede ser una paloma que estaba por ahí volando y obviamente se ve un tanto borrosa por el movimiento, el aleteo del ave y el movimiento que lleva, pues obviamente no va con claridad. Sí, si alguien tiene el equipo correcto y quiere participar y echarnos la mano, o bien si tienen material que compartir con nosotros, pues la verdad es que sería muy bueno que lo compartieran por ahí a través de el Facebook, y pues que lo compartan aquí con nosotros. Entonces, pues gracias por esos comentarios. Sí tenemos poco tiempo, la verdad, también son seis años que llevamos transmitiendo eventualmente este programa. Entonces, pues sí pudiéramos ser algo novatos en esto, y la verdad, para este tipo de temas, pues sí se requiere mucha dedicación y tiempo para estarles pues investigando y analizando a detalle todas estas cosas. Recordamos un poquito el formato del programa. Bueno, pues es abrir los micrófonos para todos ustedes, los teléfonos, para compartir esas historias y leyendas tal vez que pudieran existir en San Miguel de Allende o en diferentes lugares. Sabemos que Guanajuato, bueno, pues es muy rico en esta cuestión de sobre todo de leyendas. En San Miguel de Allende hemos escuchado muchísimas historias y algunas cosas, relatos que la gente ha vivido y que nos cuenta a veces de la radio. Y bueno, pues qué es el formato del programa, y queremos seguir con eso. Y bueno, pues ojalá y sigan participando y echando la mano y para que esto bueno, pues sea un buen programa de radio, y bueno, pues que lo hagamos todos juntos, ustedes con sus llamadas y bueno, pues nosotros aquí desde cabina tratando de darle forma a esto. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Y mira, por ejemplo, aquí alguien decía, yo entro a las 5 de la mañana y vi esto, pero era un megacuervo que salió detrás de una tienda que nos mandan por ahí. En serio, más o menos del tamaño de una persona adulta, así nos pone. Es un joven por aquí que nos pone eso. Yo entro a las 5:30 de la mañana, yo vi esto. Son diferentes los comentarios que han visto por aquí. Pero bueno, pues vamos a seguir con el programa para ya no hacer más largo esto con tanto comentario. Entonces, creo que ya estamos recibiendo algunas llamadas para comenzar con esas historias que tenemos listas. Por aquí, en esta noche, nuestro buen amigo Saúl trajo un libro que vamos a estar checando si podemos ir leyendo algunos fragmentos a manera de novela. Entonces vamos a checar en qué momentos los puedo ir sacando. Y fíjate, algo que nos comentaban también era la cuestión de que habláramos de leyendas, una cuestión que se me hace muy interesante, y bueno, trataremos de conseguir a una persona que conozca de las leyendas de San Miguel de Allende, y que ojalá y que pudieran estar aquí en cabina relatándonos muchísimas de las leyendas que realmente existen y se tienen aquí en San Miguel de Allende, para que nos llamen y bueno, pues empecemos a escuchar esas interesantes historias que tendremos en esta noche de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues recordamos también un saludo a Patty Reyes, que bueno, de la iniciadora también, junto con un servidor de este programa, que le mandamos un saludote donde quiera que se encuentre, y ojalá y pronto se reporte por acá con nosotros. Entonces, tenemos ya la primera llamada que le vamos a dar entrada en este momento. Y tenemos por aquí a Alan. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alan? De ahí de la colonia San Rafael se cortó la llamada. Bueno, vamos a tratar de tener controlada esa situación también, que es, también nos hacían el comentario de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a echarle ganas para que esto sea del agrado de todos ustedes y iremos solucionando por ahí todos estos problemas que tenemos en este momento. Creo que ya tenemos otra llamada más. Vamos a darle entrada en este momento a José Miguel, que nos está llamando para seguramente contarnos, relatarnos alguna historia. ¿Qué tal, José Miguel? Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a contar, José Miguel? Ah, una historia. A ver, platícanos. Ah, sí, es que la otra vez andaba yo y mi amigo, como dicen que aquí en la Dalecio Allende, atrás en un cerrito, aparece una señora con un perro grandote y una lámpara. Y sí, la otra vez, pasamos yo y mi amigo, y sí la vimos. ¿En dónde es esto, Miguel? En la Indalecio Allende. ¿En la Indalecio Allende? Atrás, en el cerrito de... atrás de del hospital de casa. Ajá. ¿Y ustedes la vieron, tu amigo y tú? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo la describes? Andaba así vestida toda de negro y andaba con una lámpara y al lado su perro. Ajá. ¿Y el perro? El perro pues tenía todos los ojos rojos y estaba todo negro. ¿A qué hora vieron esto, Miguel? Ya era como las 10, 11. ¿10, 11 de la noche? Sí. Muy bien. ¿Y de esto ya habían escuchado ustedes que pasaba o solamente...? Sí, se le había aparecido a unos niños. Ajá. Bueno, ¿qué sentiste? No, pues sentí así gacho. Muy bien. ¿Qué edad tienes, Miguel? Tengo 13 años. 13 años. Muy bien. ¿Y esto hace cuánto sucedió? Como en medio mes. ¿Hace como medio mes? Sí. Muy bien. Bueno, Miguel, pues gracias por llamarnos. Sí. Y bueno, pues ahí está esto que pues gente de la zona, pues si ha visto o ha tenido la misma fortuna de verla. Bueno, pues ojalá y se comunicaran por acá con nosotros. Gracias, Miguel. Muy bien, tenemos otra llamada en este momento. Tenemos a José Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Os hablaba para contar la historia sobre una señora que falleció hace varios tiempo aquí en la Unión Allende. Ajá. Más conocida como... Sí, mira, si podemos, evitamos los nombres, nada más. Oh, sí, y ¿sí? Pues sale todos los viernes y jueves, como a las 3 de la mañana. Bueno, cuando venimos aquí con los amigos, pasando sale con un... como con un señor vestido de charro. Ajá. Y pues todos corremos espantados ahí, ya ni queremos pasar por esa calle porque pues entra como un pánico. Ah. Y pues cada... siempre a esa hora, como a las 3 de la noche, ya cuando pasamos, pues da un escalofrío, a lo mejor damos la vuelta y pues salimos medio espantados, ¿verdad? Ajá. Y ya van varias veces que sucede esto y no, pues da un tremendo miedo. Luego, pues como hay muchos perros en esa calle. Ajá. Pero entonces, ¿es una persona que ustedes conocen? O sea, la ubican y la han visto aparecer en este lugar. Sí, lo que pasa es que ella ya falleció y pues sí la hemos llegado a ver. Pues sale como con una bata blanca, algo así. Pues no se alcanza muy bien verde porque no nos acercamos mucho ahí porque pues da un miedo terrible, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que falleció esta persona? Hace como 10 años. Ajá. ¿Y de ese tiempo hacia acá sucede esto o es hace poco tiempo que han pues notado esta aparición? De como unos 3 años más o menos. Ajá. Sí, y pues ya ve que uno es medio nochero y pues ya no tiene miedo uno pasar por esa calle de ahí, luego más que nada por el perral que se oye ladrar a esa hora. ¿El qué, perdón? El así los varios perros que se oyen ladrar a esa hora. Ajá. Y pues ya mejor nos damos la vuelta todos ahí, medio espantados, ¿verdad? Ajá. Oye, me dices a esta persona si la ubican, que era pues una vecina del lugar, pero me comentas de un que la han visto con un charro. Sí, con un charro. Él sí no ubican nada de esta persona. No lo ubicamos nada. ¿Qué te imaginas de esta situación al ver esto, estas dos personas, bueno, dos apariciones que tienen? Pues yo que a lo mejor, no, la verdad no sabría que por qué se apareció esa persona, pero pues sí da un pánico terrible, ¿verdad? ¿Y lo han visto varias personas? Sí, más que nada sí lo han visto varias personas aquí. Muy bien. Bueno, esto en la colonia Allende, ¿verdad? Sí. En la colonia Allende. Sí, quiero mandar un saludo también por ahí para mi amigo el Virus, para Alberto y para el Changuito. Muy bien. Pues gracias, Ernesto. Vale, muchas gracias. Hasta gracias luego. Por llamarnos. Hasta luego. Bueno, ahí seguimos. Seguimos. Y bueno, pues vamos con otro Ernesto que nos habla en este momento también. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Sí, bueno. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Sí, sí, te escuchamos. Bueno. Bueno. ¿Sí? No, pues les quiero una historia. Platícanos, Ernesto. Yo soy de aquí de la comunidad de Palo Colorado. Ajá. Pues un día iba saliendo yo del trabajo, digo que un ranchito que se llama Alameda. Iba con dos compañeros, uno que le dicen Huicho, otro que le dicen el Martincillo. Pero pues ellos ya se quedaron antes, porque ya se iban para sus casas. Digo que según había una casa que ellos decían que una casa ahí poquito por donde yo paso para el trabajo y que estaba ahí en la casa. Y decían que esa casa que, bueno, decían que dicen que espantan que unos niños, que porque cuando estaban haciendo los cimientos que estaban escarbando para cimientos que encontraron huesos de niños. Y pues yo no les creía yo, sino más. Nomás pues yo no creo la verdad en eso, yo no creía mucho. Ajá. Y pues ya con eso digo que este cambio de horario, que yo no salí más noche del trabajo. Iba pasando por ahí. Yo nunca me acuerdo de esa historia exactamente. Apenas fue ayer que me acordé de eso. Y me acordé de eso y pues dije, pues, híjole, como que sí me dio miedo. Luego, pues yo estaba ahí. Yo iba pasando y nomás de. Así empecé como a escuchar que. Sí, como que daban trancazos a la pared, así como cuando le pegan con un mazo. Yo escuchaba que pegaban así a la pared. Pues dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacer eso? Pero pues yo ya me había acordado de que según allí hacían eso. Y pues sí, me llegó así como miedo, así como quién sabe qué sentí. Y no, pues ya, ya luego, no sé, como que hasta me agarró el valor, no sé, como que ya me agarró valor y y como que me asomé, pues digo que no está terminada esa casita. La dejaron como a la mitad. Y pues yo me asomé nada más así por una ventana. Y de cerquitas, así de lejitos. Y pues vi así un... Así como que vi una pelota así recargada hasta la esquinita, estaba la pelota así. Y luego me llegó un montón de miedo, porque pues dicen de eso de los niños, y me llegó un montón de miedo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te seguimos escuchando, Ernesto. Pues yo me digo que me llegó un montón de miedo. Y ya luego yo como que ya ni quise hacer caso, yo nada más agarré y me fui otra vez como para el camino. Y pues ya seguí caminando. Y pues yo seguí caminando, si ya me fui, ya ni me quería ver qué pasar, porque si no, ahorita no me pasa otra cosa, yo estar más canijo. Pues ya nada más me quedé así, pues ya me fui yo caminando. Iba caminando, iba como unos, ¿qué será? Como unos 10 metros, ya había caminado yo de camino. Y de repente así escuché como unos llantos así como de niños. Escuché de dos niños, eran como dos niños, así chiquillos como cuando, así como cuando les pegan que se ponen a chillar. Ajá. Yo escuchaba así a los niños que estaban pues llorando. Y no, pues en eso yo, pues digo que ya me he acordado de eso, que dicen ahí que espantaban. Y pues yo que me lanzo y le corro. Sí. No, pues yo le corrí, yo no me quedé así para nada, yo le corrí por todo el camino. Y le digo que pues, así no está lejos de mi casa de ahí, pero como quiera, pues el camino no, nada más como tres focos de lo que será del camino para llegar a mi casa. Estaba más oscuro y yo le corrí hasta llegar a mi casa. Ya me metí a mi casa y pues le platiqué así, pues les dije ahí en mi casa que lo que me había pasado. Ajá. No me creyeron. No, pues como quiera, pues yo se las quería contar, pues a ver si, pues quién sabe, pues ya es decisión de cada quien creer o no. No, pero pues eso me pasó a mí. Claro. Oye, ¿esto hace cuánto tiempo fue? Apenas fue ¿cómo se llama? El domingo en la tarde. Ajá. Fue apenas que me pasé. Fue el domingo en la tarde. Y entonces, ahí me decías algo de que alguien escarbaba para sacar huesos o algo así. Sí, no, sacan hijo. Muy bien, Ernesto. Bueno, pues gracias por tu llamada. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, ahorita los tomamos, no cuelgues, por favor. De una vez, un saludo para el Huicho y para el Martín de Marroquín de abajo, querido Marroquín de abajo. Bueno, ahí están tus saludos. Gracias a Ernesto por llamarnos y bueno, pues compartir esto que nos dice sucedió el domingo apenas en esta zona, en esta casa que ya nos platicaba, por ahí se cuenta de algunas apariciones de niños. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Tenemos de la colonia San Rafael, por ahí, a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a contar, Pablo? ¿Ya? ¿Sí tienes una historia, Pablo? Buenas noches, Pablo. Acá por el parque, es que una pues vez creo que andan algo risueños. ¿Qué pasó, Pablo? Una vez estaba en el parque con mi amigo y salió la llorona y se nos iba acercando despacito, despacito, y nosotros pensábamos que era una viejita y luego ya iba caminando rápido y le corrimos nosotros y nos iba persiguiendo. ¿En el y entonces, parque? Le corrimos y nos volvió a salir. Y luego... Hey, bueno, eso fue todo. Muy bien. Muchas gracias a Pablo y a quien le acompaña en esta noche. Ahí que seguramente, bueno, pues esto le sucedió a los dos. Entonces, pues ahí saludos para ellos y que ya no anden por ahí en el parque de noche, ¿verdad? Buscando algunas situaciones que les pueda ocurrir. Cuando son exactamente las 10:38 seguimos en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues no sé si Saúl tenga algo que comentarnos en la noche. Pues fíjate que ahorita que nos hablan mucho del parque, está la leyenda de lo que es la el señor del bombín, que se aparece ahí en lo que es la casa de cultura y del chorro. Sí, bueno, a mí me contaron esa historia, nunca me tocó la fortuna de verlo. Me contaban mis maestros de piano, y tanto la que estaba de directora de Casa de Cultura, que en una de las pilas, ves que antes eran pilas, de las piletas, ahí se había abogado un señor, muy, muy vestido, muy bien trajeado, y también se había muerto lo que era una novia. El señor del bombín se aparecía en la última pileta, en la pileta más grande, y se les llegó a aparecer a varios compañeros cuando estaban hallando sus partituras o sus piezas de piano, y dicen que se empezaban a tocar, y de repente volteaban y lo veían ahí al señor del bombín, y me lo describían: un señor alto, trajeado de negro, su bastón y su bombín, y por eso le pusieron al señor del bombín su sombrero, por el sombrero. Y de hecho le preguntabas a cualquiera de Casa de Cultura y te den, pues, que es la historia de que se había muerto, se aparece y se sigue apareciendo. Igual la novia, dicen que la novia sale donde era la primera pileta, donde estaba lo que era la dirección de Casa de Cultura, bajaba por todas las escaleras del chorro y hasta llegar hasta el parque, que ahí fue donde la asesinaron. Esas historias, a lo mejor muchos piensan que es la Llorona la que aparece en el parque, pero no es la Llorona, sino es esta mujer que desgraciadamente su alma no descansa, y se aparece y hace su ritual de salir y desaparecerse en el parque. Porque ya, bueno, sabemos que cuando una persona no cumple su meta o no llega a lograr su vida, su alma queda penando. Hay muchas personas que dicen que a veces por un te quiero o no decirlo, te queda penando durante una eternidad. Por eso hay que decir siempre el te quiero, te extraño, decir las cosas para que su alma descanse en paz. Y a las personas, pues, que sí les gusta andar de tiempo en el parque, pues a lo mejor sí se llevan su sustito, pero pues comentarles de que no es tanto la Llorona, sino es una novia que se aparece. Bueno, o digamos que puede ser otra versión de esta leyenda que existe de la Llorona. Y bueno, pues ahorita comentas esta del señor del bombín y de esta mujer que bueno, fue asesinada en ese lugar. Son leyendas, como lo decíamos, y son varias versiones que es interesante conocer también. Tenemos ahora sí llamadas. Ok, vamos con ¿a quién tenemos primero? A Ulises. Sí, muy bien. Ulises, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Sí, mire, hablaba para contar una historia que me pasó el domingo. ¿El domingo? A ver, cuéntanos. Sí, mire, yo trabajo de guardia de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Estoy en las casetas del parque. Ese día me llevaron como a las 3:30 de la mañana. No, perdón, eran las 3 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Entonces, me dejé la caseta y se fueron ellos, ¿no? Entonces, como a los 5 minutos me metí allá al baño, ¿no? De hecho, me quedé en el baño, de repente, no escuché como un grito. No fue grito, fue como llorar, pero al mismo tiempo como que susurraba, ¿verdad? Ajá. Como hay reja que cerramos en la noche, Entonces ya no pasa nadie, ¿verdad? Está solo. El domingo se cierra, ¿verdad? Ajá. Pero ese día ya era domingo en la noche, entonces oí el susurro y el llorido, pero lo vi como si fuera entrando, ¿verdad? Para el parque. Y como a las 5:30 oí otra vez, pero como de regreso, y como dejé una hoja de la puerta entreabierta, así se quedó, ¿verdad? Entonces el día de hoy, que regresé porque estaba de descanso, entonces le dije al compañero, oye, pues checa las cámaras, ¿no? Porque como tenemos cámara en entrada, entonces checaron las cámaras, y hasta ahí supimos, me dice, no, ¿sabes qué? Es una mujer de blanco. Como ese día yo me había quedado en el baño, cuando oí el lamento, sentí que las manos se me hicieron como la piel de gallina, ¿verdad? Entonces ustedes checaron la grabación y sí vieron algo. Sí, de hecho vieron la grabación en las cámaras, como tenemos cámaras en todas las casetas, entonces hay una de las cámaras que dirige hacia la caseta, entonces se ve toda la caseta de vigilancia, toda se ve, entonces supuestamente la mujer que yo vi, bueno, no la vi, la escuché, la mera verdad sí me dio miedo, por eso no salí, pero de que la oí, sí la oí. La vi como tres veces cuando entró, y de nuevo de regreso fueron ya como dos veces, porque de ratito llegó un camión, pero como no se abría el domingo, ya dije, no, pues ¿para qué salgo? Dije, al rato voy a hacer otra cosa, y supuestamente ya vieron las cámaras, y sí, es una mujer de blanco. Ajá, pero ¿cómo se ve bien la imagen de mujer en ese video? Pues supuestamente sí se ve la mujer de blanco. Lo único que dicen que no se le ve es la cara y los pies porque está flotando. Ajá. Pues mira, y esta historia pues es interesante lo que nos cuentas, más que una historia lo que te sucedió, y bueno, pues ya teniendo la oportunidad de checar esos videos, pues es más interesante el que sí captaron por ahí alguna imagen. Sí, pues lo que pasa es que también como, o sea, son varias las cosas que pasan en el parque, son varias. De hecho, las imágenes, voy a ver si en estos días, como los ingenieros son medio especiales, a ver si las podemos bajar del monitor, ya se las mando para que la vean más o menos, porque, bueno, le digo, me pasó el domingo, de hecho, pues, nunca me había pasado nada allí en esas casetas, hasta apenas el día domingo. Sí, así es. Bueno, pues ojalá y ahí con previa autorización que tuvieran ustedes y se pudieran compartir estas imágenes, pues sería muy bueno para que pues la gente que sigue este programa tuviera la oportunidad de ver esto, y ya estaríamos comentando que, bueno, pues es parte de la grabación que obtuvieron y de esta llamada que nos haces en este momento. Gracias, Ulises. Hasta luego, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, y ojalá y pudieran checar eso de compartirnos esos videos, y ya, bueno, pues los vemos por aquí, y la gente que se dedica o que tiene el equipo y puede analizar, si quiere sumarse y checarlos, pues ojalá y nos hicieran ese favor, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente llamada con tocayo Josué. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Perdón? ¿Cómo estás, Bao? Bien, estamos por aquí. Qué bueno. Escuchando. Un saludo para todos los que escuchan esta radiodifusora, que gracias a ellos y ustedes se ha podido hacer esto. Mi historia comienza hace el 23, 24 de febrero del 2015, llegó yo. Unos amigos me dijeron que si quería ir a Santiago de Chile. Yo les dije que sí, no habían, yo no sabía de qué se trataba al principio. Ajá. Me llegan con la sorpresa que en lo que nos estábamos estableciendo allá en ese lugar tan hermoso, me dijeron que si me animaba a ir a un hospital abandonado. Dicen que pasan muchas cosas y pues dije, vale, yo me animo, no hay problema. Al rumbo del viaje empezó a bajar mucho la temperatura, no entendía yo la verdad por qué. Dije, el tiempo, ¿no? Sí. Llegamos ahí en este lugar, el hospital era, bueno, se llama Hospital Santiago, no, San José. Sí, porque San José, la verdad, no me acuerdo bien. Ajá. Bien, íbamos entrando, el entorno del hospital era, no sé cómo explicarlo, era muy tétrico, muy tenebroso a la vez. No podías entrar con cámaras de visión nocturna, la prohibían, no sé por qué. Fuimos rondando por todos los lados del hospital. El señor que nos acompañaba era, ay, ¿cómo se llama el secretario? Híjoles, la verdad no me acuerdo. Nos estaba explicando de que muchos niños, mamás, gente mala moría, no sé por qué, pero al final de cuentas estos los tipos que habían muerto, por una extraña persona habían muerto, dicen las ex enfermeras y los ex enfermeros. Había hace muchos años había muerto un tipo que era satánico, no sé, algo así, bien entendido. Y gracias a él muchas personas habían muerto, niños, y muchísima gente, ¿no? Que tienen. Fuimos recorriendo todo el lugar. De hecho, hay de tres partes del hospital, tres o cuatro partes, no me acuerdo bien. Que nos permitían grabar, fue la fortuna. Yo tengo el video completo, bueno, no completo, videos, partes de videos, que la aplicación del celular se me cerraba, de las cámaras no funcionaba, no entendemos por qué, la verdad. Tomé muchas fotos de lugares, de cosas que parecían interesantes. Ajá. Yo y unos chavos me dijeron que llevaban un juguete, yo no sabía por qué. Llevé un juguete, creo que llevé un oso de peluche. Sí, creo que un oso, un Scooby-Doo, no me acuerdo bien. Ajá. Yo no sabía para qué, y al final de cuentas me doy cuenta que era para los niños que habían fallecido en ese lugar, ¿no? Por la persona que al morir, el espectro o el fantasma, no sé cómo se diga, los mataba. Y pues fue una fortuna que me dejaron llevar un juguete, yo no sabía para qué. Al recordar todo esto, híjole, se siente una sensación horrible. Ahorita me quedo pasmado porque me recuerdo todo lo que viví, los sustos, el lugar tétrico. No sé si me entiendan, mucha gente dieron que estoy mintiendo. Y sí, yo también, si me estuviera viendo o me estuviera grabando, también diría estoy mintiendo, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. No, la verdad es que sí, notamos tu sensación de este momento, un tanto nervioso y bueno. Sí, lo sentimos, un nervio horrible, porque siento como si estuviera viviendo otra vez eso. Estoy en el patio de mi casa, estoy viendo a oscuras casi, nada, tengo una luz prendida. Ajá. Pues me recuerdo todo lo que pasó. Josué, en esos videos, lo poco que obtuviste de los videos, ya que nos dices que, bueno, pues se apagaban las cámaras, era con celular, me decías, ¿no? Sí, era un celular de mis amigos, del señor que nos llevaba una bocina, y cada rato se escuchaban interferencias, como siempre hay el lugar así cerrado, no sé por qué, la verdad, pero entre esas logramos captar... logramos captar el sonido de los niños como diciendo, ven con nosotros, algo así, yo la verdad entendí muy bien lo que decían, pero decían los demás que así, pues yo me quedé, bueno, yo no sé nada, yo como casi no entiendo mucho de eso. Ajá. Pues yo le seguí la corriente, ¿no? Seguíamos caminando más adelante, que íbamos como la mitad del hospital, cuando se empieza las sensaciones tétricas, donde se pone todo creepy, no sé si me entienden. Me dijo el señor que íbamos todos, eran como 10 chavos más o menos, que dejáramos los juguetes parte del rincón, y yo dije, bueno, yo me animo a dejarlo, ¿no? ¿A dejar qué, perdón? ¿Cómo? ¿A dejar qué, el juguete? Ajá, yo dejé mi osito y un chavo llevó una pelota. Íbamos caminando así poco a poquito, obvio, tratando de iluminar. Y en eso que vamos tratando de llegar, casi faltan como unos 5 o 6 metros, se apaga la luz de todas las cámaras, de todos los que tenemos. Pues yo necesito gritar porque no me da la oscuridad, no me gusta mucho, no sé. En ese momento grité y sentí que alguien me tocó la parte de la espalda. Y me puse blanco, blanco, blanco, blanco. Y de repente se encendieron todas las luces y se sentía un ambiente diferente. Y me dijeron, ¿qué te pasó? Me tocaron la espalda. Y me dijeron, no estás jugando. ¿Es en serio? Y me dijeron, bueno, vente con nosotros, ya dejó el juguete. Ya lo dejaron, dejamos el osito en la mera esquina y la pelota ahí rodando. Sigamos caminando más adelante, cerca de las habitaciones donde estaban los niños, donde trágicamente habían fallecido por cosas inexplicables. Ajá. Se sentía, ¿cómo les diría? Tal vez, o sea, los que oyen este programa, tal vez hayan jugado del juego de Outlast, no sé si alguno lo haya jugado o lo haya visto. Esa sensación de temor, de ñañara, ay, no sabré decirles. Empezó a sentirse y bajó 2 grados la temperatura. Estábamos más o menos como a 16 centígrados. La verdad no me acuerdo muy bien de la temperatura, pero bueno. Ajá. Se empezó a, como si se estremecerse todo. Empezamos a tener miedo más y más y más. Y en eso el señor dice que íbamos ahí con él, espérense, espérense. Y prendió la bocina. Ajá. Deja eso. Vete para allá. Dejamos. ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Sí, nos dijo, espérense. Y pues todos nos quedamos así paralizados, que por qué volteamos. Y en eso él prendió una veladora. Yo dije, yo creo que una luz para los pequeños niños. Él eso se escucha. Todos estamos volteando hacia ver al señor, hacia las cámaras que estaban grabando. Él nos escucha la parte de todos nosotros. Creo que era la tipo esas a la cafetería, no sé qué sea. Se escuchó un ruido, pero así como si fuera un tipo, un tipo de risa de un niño. Y todos volteamos impactados porque escuchamos la risa y fue algo, algo que la verdad nadie se lo esperaba. Y pues, curioso, ¿no? Quisimos avanzar, seguimos avanzando y exactamente ahí, unos, no sé qué eran, la verdad, eran como unos tipos de palitos, como metal. Y yo, el señor y un chavo se empezó a marear, sentirse mal. Y no entendemos por qué. Y él le explicó que se sentía mal por la presencia de ese ser que les comento que mataba a los niños. Y mejor nos fuimos ir de esa parte de la cafetería. Uh-huh. Llegamos hacia la parte donde está el donde se visten los doctores, no sé cómo se diga. Estaban las esas típicas túnicas que se ponen, no sé cómo se vea en aquí, no tengo la idea. Sus batas de médico. Me imagino que sí. La verdad no sé cómo se diga. Uh-huh. Tengo la idea, pero no la la conexión bien, como se diga. Bueno, el chiste que entramos como a ese tipo de cuartito, empezamos a grabar, ahí sí la aplicación se me volvió a abrir, pero de repente se veían la lámpara encendida, de repente se cambiaron la de esta y dije, ¿what? ¿Pero qué pasó? Bueno, traté de seguir grabando, grabamos más o menos, y exactamente como al salir más o menos, estaba el pequeño, como el típico, ¿cómo se dice? El típico escritorio, no sé cómo se diga, donde toman donde trabajan las secretarias. Ajá, de recepción. Pasó así de repente la pelota que habíamos dejado en un piso anterior, en el piso de abajo. Y vemos que pasando así, y en ese momento que va pasando, veíamos como marcas de deditos, muy chistoso. Ajá. Fue una experiencia horrible, la verdad. Yo me quedé impactado por ver así la pelota rondando poco a poquito, y se fue desapareciendo en la oscuridad. Ahí nos quedamos como unos 5 o 6 minutos, nos estaba explicando el señor que se pasaba era natural, que actualmente el hospital lo usan para reuniones, no sé de qué, pero típicas reuniones. Uh-huh. En eso, que va así la pelota se va perdiendo, y quisimos ponerla otra vez, no sé por qué, el chiste que los amigos se fueron para allá a verla, entonces yo me quedé con él señor, porque la verdad ya se me estaba muriendo de miedo, y la verdad, y esa sensación era horrible. Uh-huh. Esos chavos de repente nada más gritaron y dijeron despavoridos, y no entendemos por qué, y dijeron la verdad, yo no sé si fue cierto o no, la verdad no lo capté con la cámara ni lo vi con los propios ojos, dijeron que la pelota de repente empezó a botar como si el típico niño estuviera botándose, y escuchaba una risa, y la verdad yo no escuché nada, seré por el ruido de las cámaras de los tipos que estaban hablando, no sé la verdad, pero el chiste es que ellos salieron despavoridos, no entendíamos por qué, ya nos explicaron, las tranquilizamos, yo la verdad sí estaba muerto de miedo, ellos igual tenían la cara como si hubieran visto como si les hubieran plantado un perro, no sé. Pues mejor nos decidimos salirnos de ahí, ¿no? Por la misma seguridad. Y hagan de cuenta que ¿qué fue eso? ¿Qué pasó, José? Se cayó algo de mi cocina. ¿Y estás con alguien por ahí o alguien? Estoy completamente solo en mi casa. ¿Estás completamente solo? Sí, pero se cayó algo en mi cocina. Hace un ratito decías que dejaran eso. ¿Tienes por ahí que alguna mascota o algo? Sí, era una mascota. Ah, okay. Era mi perrito. Pero completamente estás solo en este momento. Sí, nomás tengo mi perro. Ajá. Bueno, no le tomo importancia, okay, a lo mejor sí. Se cayó por coincidencia. Por cualquier cosa. Sí, por cualquier cosa. Bueno, le seguía diciendo, nos fuimos de ahí, llegamos como al último piso de... no al último, era como un tipo piso, no sé qué. Había unas escaleras como de 2 metros más o menos de ancho, 2 y medio, la verdad no me acuerdo. Sentíamos el señor y pues todos, obvio, sentimos una presencia, pero así, no presencia de los niños que se sentía miedo así, temor así, se sentía una presencia como de alguien como que como, no sabré decirle la verdad, del típico susto que te cagas en todo, que dices, puta weón, ¿cómo pasó esto? Pero la persona del susto te quieren como matar, no sé, no sabré decirles cómo. Una sensación horrible que yo la verdad sí me sorprendí, que no me podía mover, estaba pasmado, me tuvieron que dar 2 cachetadas para que reaccionara. Ajá. Después él, ese señor, aventó agua bendita. Me imagino que agua bendita, aventó agua al suelo. En todo el pasillo, entre las escaleras, y de repente esa sensación desapareció. Y empezamos a decir, ay, empezamos a decir, a lo mejor el fantasma, este típico fantasma, el fantasma que mataba a los niños, ¿no? Uh-huh. Y pues dijimos, bueno, a lo mejor ya se fue, no sé, traemos escapularios. Bueno, yo tenía mi santito y mi princesita, el cuello y las, agarrándolos las manos. Pues seguimos adelante, la verdad. Seguimos exactamente casi topando hasta atrás del hospital, más o menos. Había como un tipo cubo de artista, no sé qué era. Era como una casita chiquita donde guardaban las herramientas y no sé qué. Quisimos entrar ahí, pues, por coincidencia, ¿no? Tomarnos fotos o no sé. No sé por qué, la verdad, fuimos, ¿no? Pero fue la idea que pudimos haber hecho. En ese momento entramos exactamente los cinco chavos y cinco se quedaron afuera. Había como una tipo, como un jardincito, no sé cómo decirles. Fuimos y nada, de repente la puerta se empezó a cerrar y cerrar. Pues les dije, mira, la puerta se cierra, no manches, córrele. Y no, llegamos a la puerta, no entendía por qué, la puerta estaba muy cerca. Como que queríamos caminar un paso y como si se le, ¿cómo se dice? Caminar un paso y se regresa uno, no sé cómo se diga. Bueno, como que dábamos un paso y nos regresábamos dos. Ándale, es lo que quiere decir. Estábamos de regreso. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Josué? Ahí tengo una, ¿cómo se llama? Una pelotita, no sé. Y anda rodando. Ay, no, ya me estoy psicociendo. Claro, que robo. Ya me estoy psicociendo. Bueno, o sea, nos quedamos atrapados y por suerte los chavos que estaban afuera lograron abrirla, pero exactamente donde, que ya lo usaron. Y la verdad, fui el único que lo vi, le pregunté a todos. Vi como un espectro, no sé cómo decirlo, como una sombra más o menos. Ajá. Pero dorada, así, de un tipo, pero que me veía, yo lo veía que me miraba fijamente, y yo me quedé, pues, con miedo, y vi que todos salieron, y yo me quedé así plasmado, paralizado, mejor dicho, y me dijeron, ¿por qué no sales? Y me quedé viendo, ¿y por qué no sales? Y ellos me sacaron, y yo me quedé así que impactado todavía. Ajá. Y poco a poquito empecé a reaccionar. Y dijeron, no, ya es mejor hora de salirnos. Y dije, bueno, vale, vámonos, mejor. Ya fue una sensación horrible. Tenemos que pasar por la escalera que les digo que tenía como dos metros de ancho. Yo no sentía que como que me jalaban, como no sé cómo decirlo, como que me conducían para subirla. Me decían, no la subas, diciendo al principio, no la subas. Yo la subía, pero no entendía por qué. Como si fuera una salida, no sé por qué lo hacía. Ahí está el video de los chavos que sí me vi. Y en el video se ve claramente que me pierdo en el sótano y quisieron bajarme. Y no me vieron. Casi partiendo una sombra, me detuve, me dijeron. La verdad, yo, ¿cómo le decías? Como que me borré del disco, no sé cómo decirlo. Como que no recuerdo nada de eso. Ajá. En el video aparece donde, y por las palabras de mis amigos, me dicen que me quedé en la mitad, exactamente donde empieza la oscuridad, más o menos, y piensa perder, hay un gato, se empieza a perder, me quedé parado, y pues me agarraron, y nos empezamos a salir, pero yo escuchaba, aparte de los niños riéndose, escuchaba a la señora, el señor este, uh-huh. Que les digo, y me decía, no, se salí de aquí, pero yo me quedaba así paralizado, me sacaron cargado entre todos. Yo no sabía por qué, y en eso, que casi vamos a la, ¿cómo se dice? casi a la salida se cierran las o sea, no se dejaron, no se pusieron a abrir las puertas, y en eso tenemos todas las autoridades. Yo ahí empecé a reaccionar ya, ay, se salieron, no, se apagaron todas las luces, no podíamos salir, la verdad, ya no sabíamos cómo, ya habíamos, que eran como las, más o menos como a las 11, más o menos, si mal no recuerdo, ay, es a la vez que no podíamos salir, sentía esa, yo desesperación, no sé cómo, no sé cómo chucha pasó, pero yo logré abrir la puerta de un aventón que di, más o menos, pero salimos todos para dormirnos, pero antes de, o sea, en un impulso, como que me pseudo caí, y a la vez iba corriendo, como que me caí e iba corriendo, no sé si a algunos les ha pasado que van corriendo y casi se caen, yo sentí así, y claritamente sentí que alguien me agarró del cuello y me respiró y me dijo algo en el oído. Me dijo algo en el oído que la verdad no entendí, como si estuviera escuchando pura estática. Salí con los oídos tapados, con ese típico ruidito que escuchas que hace y no escuchas casi nada. Sí, aturdido. Yo salí así, todos salieron, pues igual, espantados todos. De hecho, yo me llevaron al hospital de Santiago. Duré como que más o menos como 2 días ahí en el hospital, y chocándome cómo estaba y así, ¿no? Ya después saliendo, ya podía reaccionar, pude ver el video, de los videos que tengo en mis manos. Los veo y me quedo impactado de tantas cosas que pasaron. Por ejemplo, las puertas que se cerraron solas. La autopelotita que habíamos dejado en el piso de arriba, y de repente mágicamente baja y pasa exactamente entre mí, y ver las manitas, las marcas de las manos. O sea, eso que no me explico yo digo, antes yo no creía en los fantasmas, por ser sincero, pero ahora desde que me pasó eso en febrero, ya, la verdad, ya sí creo, y pues no os voy a negar, veo el video y me mato de la risa, cómo pasaban las cosas, porque no entiendo por qué coño pasaban hasta hoy. También las fotos que logré tomar fue, no sé, como decirlo, como ventanas, puertas, caminando así, pero claramente en cada una de ellas se ven como las, ¿cómo se dicen? Como marcas en la ventana. Ajá. Las marquitas en la mano. ¿Qué quieres, gato? Vete para allá. Hay como marquitas en las manos. A ver si tengo chance mañana y les llevo las fotos y el video a la radio. ¿Cómo se dice? Sí, radio. Ándale. A ver si tengo chance, y para que vean el video, yo tengo los videos, son cortos, son como de que unos 3-4 minutos más o menos, porque se cerraban las aplicaciones. Sí. Bueno, en fin, ya llegué a México. Soñaba con cada cosa que pasaba, con los niños que escuchaban las noches reír, o sea, no entendía por qué pasaban esas cosas. O sea, solo a mí les preguntaba a mis amigos y me decían, no, pues yo no, o sea, fue una sensación excelente. Yo la verdad sí estoy impactado con eso, ya hace un año casi de que pasó eso, que la verdad sí me morí de miedo. Así es. Bueno, ojalá y sí puedas compartir esto con nosotros. Por aquí puedes buscar a nuestro compañero Luis Guerrero. Nada más, si nos repites, ¿dónde fue esto? Nos decías que fue un viaje que hiciste, ¿no? Fue en Santiago de Chile. Ajá. Sí, para ubicar a la gente en un hospital de Santiago de Chile. Y ustedes ya conocían de este lugar y decidieron ir a, pues, a ver qué pasaba, pues, por lo que ya se decía del lugar, o por qué, cómo llegaron ahí a ese lugar. Sí, unos amigos ya conocen ese hospital. Yo, la verdad, no tenía ni mucha idea de que existía ese hospital que decían. Ajá. Yo antes, como les digo, yo no creía en los fantasmas, nada así. Pero después de esa experiencia tan fuerte, tan traumadora, los videos que tengo, las fotos, ahora sí estoy confundido con usted. Al tiempo siento seguro que los fantasmas, los niños, las personas que aún no se van de este mundo, siguen renovando. Y yo, claro que sí, que es, pero es estimulante pensar que no es así. Y al final ver con tus propios ojos y ver todo lo que pasa. Muy bien. Okay, Josué, bueno, pues la verdad te agradecemos mucho el que nos hayas llamado y, bueno, pues compartir esto que viviste en este hospital de Santiago de Chile, y que ojalá íbamos tener la oportunidad de ver esas fotografías, esos videos que tomaste, y si los pudiéramos compartir, bueno, pues qué mejor, ¿verdad? Sí, de hecho, para toda la gente que pues digan, esto no puede ser cierto, de hecho tuve la fortuna de ir con dos grandes youtubers, no sé si los conozcan. Uno se llama Nicolás, creo que está en el video, en el Facebook, en el Twitter como Bardo, como algo así. Uh-huh. Ese es uno de los que pude acompañarlo, y otro era, creo que Soda o Yoga, no sé cómo se diga. Yo tuve la oportunidad de ir con ellos, estar cerca casi de ellos, a la par más o menos, y nosotros íbamos atrás y ellos primero. O sea, el video está así, pero hay unas partes que sí, no, como les digo, no aparecen, no se sabe por qué. Me imagino todos que es una, que son niños, o que hay interferencia, o algo así, ¿no? Imagino. El lugar estaba cargadísimo de energía en ese momento. Bueno, o debe de estar cargado de energía. El lugar sí está entrando casi exactamente al, ni siquiera entras al mismo hospital, se sentía la energía muy muy muy random, muy creepy, no sé cómo decirlo. Ya me entro, yo como soy una de esas personas que es muy sensible más o menos en ese tipo de cosas que le van a pasar, como que alguien le quiere hacer algo malo o le van a pasar. Ajá. Yo siento eso fácilmente, y con los niños, con los fantasmas en ese entonces, y aún más lo siento. Soy muy, como muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy frágil, fácil, lo puedo detectar. Sentía las esencias muy cerca, había en partes que sí, te morías de miedo. Tal vez muchos no sabrán el temor que te sientes, pero o sea, no hay luz, no hay nada, está todo totalmente oscuro. Si quieren sentir la sensación de esa, de lo que yo viví, les recomiendo mucho que vayan al video que les digo, paranormal en el hospital de Santiago. Está en el Sí, creo que lo pueden checar por ahí en internet para, que se cercioren un poquito más de esto que nos cuentas. El hospital existe, ya por ahí estaban checando las imágenes. ¿Es el Hospital San José, me decías? Sí, es el ex Hospital San José. Sí, creo que sí, San José, la verdad, es que no me acuerdo muy bien el nombre. Bueno, pues ojalá y tengamos por ahí contacto contigo, Josué, y bueno, pues a lo mejor ya podemos ir dando más detalles de cuál es el hospital y pues conocer estas fotografías y videos que nos dices. Sí, claro. Mañana, si tengo chances, le llevo el video y las fotos. Muy bien, Josué, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas llamado y compartir esto con toda la gente que nos escucha en este momento. No, gracias a ustedes que tuvieron la paciencia de oírme, aparte que estaba todo trabajo por esa sanción que aún siento por contar esa historia, que es bastante fuerte para mí. Y pues nada. No, y la verdad es que sí comprendemos tu sensación, porque pues sí es algo difícil estar recordando esas sensaciones que tuviste en ese momento en tu visita al hospital. Pues sí es algo impresionante. Nosotros en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de visitar también el antiguo hospital que se encuentra en el centro de la ciudad, se encontraba en el centro de la ciudad, y también tuvimos algunas sensaciones algo extrañas y parecidas en algunos de los comentarios que nos dices, y sobre todo nos decía la gente que nos iba guiando en ese momento, pues es muy fácil que existan ese tipo de energías, como lo decías, por las muertes que hay en ese lugar, tantas muertes que suceden en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Josué, estamos en contacto contigo, y bueno, pues por aquí te digo, puedes buscar a nuestro compañero Luis Guerrero, y si puedes no nos cuelgues, y por ahí te tomamos tus datos para estar en contacto y ver si podemos lanzar estos videos y que los vea la gente que sigue este programa. Gracias, Josué, te agradecemos muchísimo, la verdad. Para atenderles sus llamadas, y bueno, pues si tienen alguna historia que compartir con nosotros, obviamente que le estaremos dando salida al aire. Muy interesante todo esto que nos compartió Josué, y bueno, pues nos bueno, aparte de recordarnos, nos contagió de esa sensación y de ese nerviosismo al irnos contando su historia. Creo que cada quien ahí en casita a lo mejor pudo irse imaginando y ubicando en un lugar así, en un hospital que al parecer se encuentra cargado de diferentes energías que ya nos comentaba por ahí Josué. Y antes de pasar con la siguiente llamada que tenemos ya preparada por aquí, aquí la hacemos también muchísimo, y bueno, pues que sigan por ahí pendientes de este programa. Tenemos llamada. De Elegido de Tirado, sí, es anónimo. De Elegido de Tirado, nada más. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué nos va a contar? Bueno, tenía una novia que ahora es mi esposa, pero como en el 85 más o menos. Ajá. Entonces yo la venía a dejar aquí enfrente de en Olimpo, se llama, pero ahora vivo en Ejido Tirado. Ajá. Donde hay una mina, una ya son ruinas. Una mina, ahí se hizo un kinder, ahí se arrugan en Olimpo. Entonces era como en el 85, y siempre yo vivía con mi hermana ahí en la Santa Julia, y siempre me decían, no te vengas esta noche. Híjole, se nos cortó la llamada que teníamos del Ejido de Tirado, era una llamada anónima, pero nos empezaba a contar esta historia de por ahí de Olimpo, y ya tenía tiempo, ojalá y se pueda volver a comunicar con nosotros esta persona que con la que tenemos el enlace en este momento, la llamada, y vamos a checar. Muy bien, mientras vamos con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. No, yo soy de aquí del fraccionamiento del Nigromante. Sí, sí, Pedro. No, pues yo no soy muy creyente así pues de eso, que de los espantos y todo eso. Ajá. Pues no, pues aquí pues decían que que habían pues está la primaria y al lado está el kinder. Ajá. Y pues pues bueno, ellos decían, pues yo la verdad le digo que yo no soy muy creyente pues de esas cosas. Sí. Ellos decían que de los columpios que se movían solos, que como está también está una canchita ahí donde jugaban fútbol, que según que veían que sombras, que niños chiquitos, así, bueno, no decir como niños chiquitos, que según, pues duendes, según decían ellos. Yo no, pues, yo no era muy creyente hasta pues ahorita pues que me pasó esto. Ajá, cuéntanos, no, pues yo te yo trabajo ahorita actualmente ahí en el fraccionamiento a la vista. Ajá. Y pues yo ahorita como ya se hace noche más temprano, pues un día nos tocó salir tarde y bueno, yo con otros dos amigos, uno que le dicen Gallo y otro que le dicen el Tinga, y pues ya veníamos, ya estaba oscuro. Y pues veníamos así, pues ya veníamos normal, ya fue cuando llegamos ahí al kinder y a la primaria, y como está un caminito en medio que divide así como el kinder y la primaria, pues pues vimos no, pues así nada más nosotros nos quedamos así de valiente, ¿no? Y dijimos, a ver, dicen que ellas que según espantan y que todo eso. Uh-huh. Y pues dijimos nosotros, oh, esa, pues, y nos metimos a la primaria, como está por el lado de atrás, pues ahí está baja la malla, es una malla y está bien bajita, está ahí, pues está fácil, bien casa y todo. Uh-huh. Y nos metimos, yo con esos dos, y pues nos metimos y adentro fue donde según nosotros nos metemos bien valientes, porque según di que no pasaba nada, que nosotros nos metimos para ver si era cierto, ¿no? Si era mentira qué onda, qué pasaba. Y pues ya estuvimos ahí, como le dimos como tres vueltas a la escuela y pues no pasaba nada. Y luego está el último que dice el otro, miren, pues a ver si son tan valientes, asómense los salones y pues miéntenselas a los porque podría decir que los espíritus. Ajá. Mienten las madres, decía. Ajá. Y pues no, pues no puedo decir que lo sería, ¿verdad? Pero pues se las mentamos. No pasaba nada. Y nosotros nos quedábamos viendo para dentro del salón. Y luego de repente empezamos a escuchar como cuando está así el desorden en el salón, que los niños gritando y todo. Pues empezamos así a escuchar. Y en todos los salones escuchaban así un montón de voces como de niños, así. Uh-huh. Así como si estuvieran echando relajo, así, travesuras y todo eso, escuchamos. Y no, empezamos a escuchar esto, pues nosotros, pues nos dio miedo. Y pues ya no sabíamos si salirnos o quedarnos, o qué hacer. Y de repente, pues, vemos así como en la cancha, como nosotros estábamos ahí, así como, digo, que viendo a los salones y la cancha está para el otro lado. Que vemos un perro de dos ojos. ¿Cómo un? Sí. Y pues nosotros, pues lo, así como que, pues nos dio miedo, o sea, nos dio harto miedo. Y pues único, lo así como que, pues lo vimos, digo que lo vimos, y hasta se veía como si tuviera así como una cadena, así como amarraba en el cuello, como si estuviera así amarrado, como si estuviera soltado. Y pues estaba así a la mitad, no hacía nada, nomás estaba ahí parado. Uh-huh. Y luego que nos vamos escuchando así como entre voces de los niños, las voces de los niños como que así cada vez como que se calmaban. Pero luego que nomás veíamos así como el perro, nomás así a la mitad, exactamente ahí a la mitad de la cancha, parado. Uh-huh. No hacía nada. Y pues nosotros nada más nos quedamos viendo hacia el perro. Y nosotros nomás vimos, o sea, tenía como la cabeza agachada. Y después vimos que la levantó. Y como que nos volteó a ver a nosotros. Por eso nosotros vimos los ojos rojos, así los tenía rojos, así como tomate. Ajá. ¿Rojos? No, pues nosotros le digo que nos dio harto miedo. Y luego que... Se cortó la llamada, ¿verdad? Bueno, pues escuchamos parte de esta historia ya. La zona del nigromante, que no sé si por aquí, en esta llamada. Tenemos en este momento, lo que vemos si se recupera la llamada, a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, me colgaron. ¿Cómo estás? Me escucho. ¿Ahí me escuchas, Carlos? ¿Bueno? ¿Ahí me escuchas? Carlos. No escucho nada. ¿No escuchas? A ver, permíteme. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Ahí escuchas? Ok. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a compartir, Juan Carlos? Bueno, la historia que les voy a contar me sucedió hace 3 años cuando yo trabajaba en un bar nocturno por el libramiento. Y pues yo salía a las 3 de la mañana. Y pues ese día que fui a trabajar no hubo mucha gente y pues no tenía para el taxi. Y pues me fui caminando. Y haz de cuenta que vivo para allá por la San Luis Rey. Ajá. Y haz de cuenta que por el Cerritis, por el puente del Arroyito, así en la oscuridad y entre las hierbas, ve así como que salía una sombra de un hombre grande y me habló, y yo cuando me acerqué le dije, ¿cómo te llamas? Y él me contestó. A ver, algo ahí pasó, no sé si era... Es de broma, ¿verdad? Creo yo. Sí. Una broma. Que, pues, bueno, no alcancé ni a entenderla, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Cuando son exactamente las 11 de la noche con 30 minutos, bueno, pues ahí está. Teníamos esta llamada que escuchábamos, era para ponerle algo de humor a esta noche, para relajarnos un poquito, ¿verdad? Y de estas historias que hemos escuchado, la gente que pues nos quiere ser parte del programa y pues lo hace con gracia. Bueno, que lo hace para compartir estas historias. Y qué tenemos. Ah, espérame. Les decía yo hace ratito que bueno, pues teníamos por aquí también esta calaverita que nos enviaron y que tenemos por aquí para compartir con todos ustedes, y ya se están preparando por aquí algunas llamadas que tenemos listas, pero antes les digo, esta calavera, que ojalá que también nos envíen algunas calaveras aquí para los compañeros de ya estás Noches de Terrón, y bueno, pues aquí las estaremos recibiendo, y o para quien ustedes quieran hacerle una calavera, por aquí la le podemos dar lectura y la comparto con todos ustedes. Y ahora sí, vamos con esta llamada, que es una que teníamos anteriormente del ejido de Tirado, es de manera anónima, pero bueno, continuamos con lo que nos estaba platicando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que le estaba contando es desde que hace rato me cortaron una llamada, ¿verdad? Pero se cortó, no sabemos qué pasó por ahí, pero se cortó. Lo bueno es que ya arreglamos con usted, que nos volvió a contactar, pero continuamos con su historia, por favor. Pues digo que en el año como 85 por ahí, que yo venía de dejar a mi novia, que ahora es mi señora. Ajá. Entonces yo iba subiendo en arriba del Olimpo, donde están las cañas ahora de filas del Olimpo para llegar a la Santa Julia, ¿verdad? Ajá. Como yo vivía allí en la Santa Julia, siempre me decían mi hermana, no te vengas esta noche porque te vaya a pasar algo. Entonces ella me decía de lo así de vandalismo, ¿verdad? A lo mejor, pero entonces una vez me pasó una cosa de me decían mi hermana, la otra, me decía, o mis sobrinos me decían, véngase temprano, tío, porque le voy a espantar a la bruja o el diablo o la chingada, así me decían. Y entonces ya no decían esas cosas, le dije, pues yo soy más diablo que el diablo. Y no, pues sí, iba bajando allí en la, para abajo de las canchitas del Olimpo. Se me apareció un perrillo, un perro así negro, y dije, no, pues yo como que era. Y le di agarré piedras y le aventé piedras y no se movía para nada. Y entre más que le daba piedras, como que yo iba a pasar para aquí y se me atravesaba, y de repente se apareció, que brillaban un poquillo los pinches ojos, y dije, no, pues yo vengo más. Y le di unos piedras y sonaban como unos cuerotes viejos, y no, pues de repente unas cadenotas, y no, se atravesó casi, o sea, sentí bien pinche feo, pues es como si se me hubiera pasado. Total que sí me pasó, pues me metí abajo de la cama cuando llegué, hice como 5 segundos hasta llegar a mi casa. Y dijo, ¿para qué? Le dije a mi hermana, a ver, ¿qué traes? ¿Qué? No, pues movía toda la cama completa para abajo. Lo que pasa que sí, no lo sé explicar ahorita por la mera verdad, pues me pasó eso, pero no lo sé explicar ahorita, pues sí sentí medio acá. Feo. Sentí un... por estar burlándome del diablo, que yo pensé que yo era más diablo que el diablo, pero no, ya vi que sí existen. Pero en fin, verás, como en el 85 más o menos me pasé ese jale, que hay una cueva aquí abandonada, aquí abajo del kinder en el Olimpo, y por ahí, desde allí empieza el detalle. Aquí sí hay cosas en el ciclo. No se los puede explicar uno. Ajá. Pero sí existen. No creen que nomás le cuenten uno la historia nomás por pura pendejada, pero sí existen, porque yo pensaba que yo era más diablo que el diablo, pero no. Ya vi que todo sí está canijo, ¿verdad? Así es. Pues le tocó. Pues sí, pero no quiero ya otra vez, porque se siente bien feo. De esa vez ya nunca. Sí, la única que me ha espantado es mi señora, pero ya no. Qué cara, no, pues hay que tener cuidado con eso entonces. Adiós. Le saluda a la Sagrada Familia. Bueno. Pues, muy bien, muchas gracias. Un saludo, señor. Gracias por llamarnos y compartir esto con nosotros. Muy bien, pues solamente 15 minutos y las 12 de la noche. Tenemos una llamada más que vamos a darle entrada en este momento a Elena. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. ¿Qué nos vas a compartir, Elena? Bueno, esto no me pasó a mí, pero pues le pasó a una abuelita. Sí, cuéntanos. Pues hace mucho tiempo, todavía no construía mi casa. Y mi abuelita se quedaba con mi abuelo, pero como nosotros somos cristianos, pues no creamos, bueno, no le damos mucha creencia a la Virgen. Y ese día me acabo de leer su Biblia y la dejó cerrada. Y dice que cayó en un sueño así profundo y sintió algo que se le subió arriba encima. Y dice que pues no se podía mover ella, pero que abrió los ojos y miró así hacia arriba y le miró una sombra negra, y dice que vio que la lambió, o sea, con una lengua súper larga, y entonces empezaron a oír pasos en la azotea y fue a ver mi abuelito porque había llegado y pues mi abuelita como que reaccionó y fueron a ver a la azotea y vieron varias sombras y da cuenta que dice que eran personas que estaban como haciendo como un ritual, pero desde ese día pues ya no, bueno, en la casa como que se siente en la noche muy así como, no sé, muy raro, pero sí se siente escalofrío, por eso casi no me quedo ya. ¿En dónde es eso, Elena? Nada más dinos la zona más o menos. En zona centro, en Loreto. Ajá. Por el mercado de artesanía. Muy bien. Y bueno, de lo que te contó tu abuelita, les describió esta imagen que vio, nos decías, la lengua muy larga, pero describió la imagen de este ser. Sí, dice que era como un demonio, tenía la lengua larga, o sea, muy babosa, sangrienta y así, y la lambió de la cara y le dejó como una marca. Ajá. Y esto ella lo sintió como parte de un sueño, dentro de un sueño. Ajá, pero mi abuelo alcanzó a ver la sombra que se escabulló. Ajá, fue cuando buscaron en la parte alta de la casa. Sí. Muy bien. Entonces, nos cuentas, ¿todavía siguen sucediendo algunas cosas ahí en este lugar? Sí, de hecho, en un cuarto que, bueno, que era de mi tío que falleció. Ajá. Se oyen ruidos muy extraños, como si golpearan a alguien ahí en ese cuarto. Ajá. ¿A ti te ha tocado vivir algo así? Sí, de hecho, con una tía y mi hermana. Me pasó que estábamos en la cocina, bueno, éramos solo y ella, y escuchamos que rechinaba la puerta y se oían como golpes contra, así como si estuvieran azotando a alguien en la pared, y pues nos salimos corriendo mejor. Ajá. Bueno, pues caray, y ahí aquí en la zona centro se cuentan muchísimas cosas que son muy similares, ¿no? Que pasan en esta zona. Bueno, Elena, muchas gracias por llamarnos y bueno, compartir esto con nosotros. Y en este momento tenemos otra llamada más, ya en la recta final de este programa. Tenemos por aquí a Samuel, que nos llama y seguramente compartirá algo interesante con nosotros. ¿Qué tal, Samuel? Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, no es una así de espantos, pero si creen en los sueños, a lo mejor pueden creer en uno, porque a veces juzgan a uno que nada, está loco, son sueños nomás. Ajá. Una vez me pasó hace mucho tiempo ahí en Monterrey, Nuevo León, y yo me fui a dar un trigo de artesanía, ¿no? Entonces duré ahí un medio año, ¿no? Y estaba trabajando con un señor que se llama José. Entonces una vez me levanté a hacer desayunar y le platiqué de que había soñado que me habían dado dos escopetazos en la panza. Entonces me dijo que no fuera menso, que no fuera pendejo, que no platicara las cosas en ayunas, porque sale en realidad. Entonces yo le dije, no te creo nada, le dije, no, le dije palabras acá más fuertes, ¿no? Ajá. Y total, ya me vine para acá, para Guanajuato, y como aquí como al año y medio, pues me dieron los dos balazos, y es lo que les cuento, es lo que pasa, porque a lo mejor cuentas una cosa en ayunas y a lo mejor te pasa, no sé si me juzguen loco como con toda la gente que está oyendo ahorita, la gente dice que está loco, pero puede pasar. En ayunas no cuentes nada a tus sueños, porque puede pasar. Ahora lo que me pasa a mí es de que cuando yo sueño a una persona en la mañana y voy a verla, es porque está enferma. ¿Qué me pasa a mí? O sea, que tengo, porque cuando miro una boda es porque alguien se está muriendo, es lo que me pasa. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien me lo puede explicar? A ver, mira, bueno, pues estas son cuestiones de sueños. No sé, Saúl, si por ahí pudieras comentar algo. Mira, a veces tenemos lo que son... ¿Cómo me lo puede explicar alguien? O sea, cuando sueño a alguien bien vivo es porque está enfermo. Y cuando... Y es porque... se está muriendo o algo así. Yo sueño algo y luego voy a visitarlo y está en cama, y lo sueño en el día y al otro día lo veo también. Ese es el detalle. ¿Cómo me lo explico yo? Mira, a veces te puedo decir que son viajes astrales los que uno hace, pero no los haces, o no se hace la historia de acuerdo a como se pinta. No es de cosa de acá, de lo que ustedes tratan, pero quiero que alguien me explique. ¿Quién dice? Como dijo aquel ajá. Sí, mira, hay personas que se dedican a analizar la cuestión de los sueños, y bueno, te prometo, vamos a tratar de conseguir a alguien que venga y nos platique también un poco de esto, aunque no sea cuestiones paranormales, pero si nos hablan de esto, bueno, pues sería muy bueno, y a lo mejor podrían dar respuesta a algunas de tus preguntas. Y pero es algo paranormal, ¿no? Porque no me entiendo, a veces amanezco bien chido y luego sueño a una persona y aquí está enfrente de mi casa y luego al otro día ya está muerto. De veras, eso me pasó una vez. Ajá. Porque la otra vez ya se estaba velando y lo vi aquí, lo soñé y lo vi, y oye, luego al otro día ya se estaba velando. Oye, ¿después de cuánto tiempo pasó de que tuviste el sueño? No, pero de que tuviste el sueño de que te habían baleado y... de un año y medio. O sea, tú soñaste eso y al año y medio... Me pasó a mí. Sí, te sucedió. Ajá. Y yo les platicaba a mis amigos, oye, soñé que me dieron dos escopetazos en la panza y estás loco, güey. Y luego al año y medio, pues allí aquí en el giro de Tirá me los dieron los balazos, y dos, y los mismos, los que yo soñé, y los en el mismo lugar. Ajá. Y la situación fue similar a tu sueño que tuviste. Ajá. Muy bien. Pero pues a ver. Bueno, pues de ahí tu recomendación a lo que comentabas, ¿no? Que no cuenten sus sueños en ayunas. Sí. Pues entonces, pues yo no sé a ver qué va a pasar. ¿Verdad? Bueno, así es esto. Muy bien, gracias, Samuel, por llamarnos y compartir esta situación, que bueno, pues... Y un saludo aquí. En relación a los sueños que es algo interesante también. Muchas gracias, Samuel. Y por aquí seguimos en este su programa Noches de Terror. Ya pues prácticamente para despedirnos, tenemos algunos saludos después de esta interesante llamada. Y sí, vamos a buscar a alguien que conozca algo de estos, de los sueños, que sí, hay gente que se dedica a esto. Entonces vamos a tratar de tener a alguien aquí, como bien les decíamos también en un principio, alguien que nos cuente leyendas de San Miguel de Allende, pues sería muy bueno tenerlos. Entonces, pues ya casi para despedirnos, y ya teníamos una llamada, ¿no? Ok, bueno, pues con esto, con los saluditos, y después de muy buenas historias que tuvimos esta noche que nos contaron, la gente que se tomó la molestia de llamarnos y compartir, bueno, pues les agradecemos muchísimo, y pues hasta mañana. Por aquí el buen Saúl, gracias. Luis también en teléfonos por aquí atendiendo las llamadas, Domi y Jaciel, que les agradecemos muchísimo, y por supuesto que nos escuchamos hasta mañana.